Política y religión desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente Papa, Rey y Presidente con todo el cortejo inmundo. Bien, bienvenidos al castillo eterno, ven. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, ven. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. El Estado, a través de los medios de comunicación, mantiene en la mayoría de los casos un silencio, de los menos una desinformación calculada de lo que ocurre en las prisiones. Bienvenidos al infierno. Bien, bienvenidos al castillo eterno. Se encarga de callar la realidad y de transmitir tópicos y demagogia para justificar la existencia de las cárceles. Bienvenidos al infierno. Bienvenidos al castillo eterno. La cárcel es una institución creada para mantener y controlar el orden social, manteniendo un sistema basado en la injusticia social y desigualdad que sin represión no sería aceptado. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno, bien. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Los argumentos que han justificado su existencia, el hacer justicia, su función resocializadora, forman parte de la hipócrita demagogia del poder. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Sicily y Ratia con todos los presos. Abajo los muros de las prisiones. Espetxeak apurtu. Abajo los muros de las prisiones. Espetxeak apurtu. Abajo los muros de las prisiones. Estaba con nosotros un navarro que le había cogido en zona roja la guerra y fue el día de Pascua los jesuitas de Deusto a confesar para los prisioneros y le dijeron al chico ese, recuerdo el nombre todo, Fermín Murchante Redín. Y a Laibar, y le dijeron, oye tú navarro, no tienes vergüenza de estar con estos. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combate, los lunes a las 8 de la tarde en Sinchilik Irratia. El viático había que arrodillarse, ¿no? Vosotros no habéis conocido el viático, que cuando moría uno, pues iban a casa con tocando una campanilla el cura con una vela. Ajá. Y no se arrodilló, y le cogió una llamada a la inspección por no arrodillarse también. Fíjate lo que pintaba entonces David de Iglesia. Todos los días solía venir una pareja de la Guardia Civil a... Aupa, arratsaldeon. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en esta segunda entrega de Memoria del Combate, Memoria del Combatiente. Memoria necesaria para, desde luego, superar muchos de los papeles que tenemos que jugar en este presente. Y memoria necesaria en su inclusión en todo aquello que nos ocurre en este presente. En esta tarea, ejercicio que abierta, que se propone este espacio, esta ventana de Sinchilik Irratia, contamos con el testimonio de Jesús Aramburu. El lunes pasado, 22, ya tuvimos oportunidad de saber un poco de sus primeras andanzas allí en los tiempos de la República, en esa corta República que decía él que duró de febrero a julio del 36, corta República, puesto que todos los gobiernos habían sido de derechas. Bueno, dejamos el testimonio de Jesús en aquella parte donde salía de la Magdalena y ya pasaba de este campo de trabajo con la Legión Cóndor y estaba en la Magdalena. Pues retomamos un poquito de lo que quedó ahí al final en este episodio y hacemos un poco de memoria. Sacaron a trabajar ahí a la estación del norte y le vi una persona mayor entonces que acaso tendría pues 40 o 50 años, para nosotros era mayor porque nosotros, yo no tenía ni barba, no me afeitaba ni nada, y le da la camisa nueva y el señor ese coge la camisa y le decía al compañero mío, le decía: oye, pero si está nueva, si está sin usar. No, para tú y para ti, para ti, para ti, porque ya sabía, si le cogían pues le iba a pasar lo mismo que me pasó a mí. Ajá. Y luego ahí de la Magdalena también los sacaban a pasear a los que pasaban por Pipo y Pipa, le llevaban los policías, que venían, los guardias civiles que venían a interrogar a la gente. Y el que no le parecía bien le cogían y le subían a... La Magdalena tiene un bosque pequeño allá alrededor. Lo llevaban al monte y allá pues le hacían la hostia. Al que no ya... Ya no bajaba abajo, que se lo llevaban a la cárcel, ¿no entiendes? Y como esos muchos, solía ir gente de los pueblos, incluso allá, ya te dije ayer también, que fue el profesor Tromf, con fotografías incluso. El profesor Tromf, me decías que esta persona era del antiguo, de San Sebastián. Sí, del antiguo. Y también fue el de Oyarzún, ese famoso Goñi. Goñi. También queda requeté con la borla, la gorra blanca y la borla amarilla y tal. Bueno, y de San Sebastián irían cantidad. Esos que... Y este señor, estos iban a buscar a personas determinadas. Determinadas, sí, sí. El profesor Tron incluso fue con una fotografía hecha en Rentería mismo aquí, en Aguerreberri, o Aguerresar, ahí arriba de donde está la... la subestación de Iberduero ahí. Sí, ahí. Ahí estaba enfrente, uh-huh. Ahí, en el caserío ese de ahí arriba. ¿En Arramendi dices? No, aquí en Arramendi no, de la subestación de Larzábal, arriba. Ah. Ahí, una fotografía hecha allá. Y fue con la foto y quería saber si esas personas estaban ahí para... Pues para llevárselas a Ondarreta o limpiárselas o lo que sería. Uh-huh. Y entre esas fotografías estaba el de la camisa, que le dije yo, mi mamá, ha pasado esto. Sí. Haz lo que quieras con la camisa. Y llegar al campo nosotros, de ahí de Pontejos, y estaba un tal Antonio Astigarraga, que era ordenanza de la oficina en el campo de concentración, y le dijo, oye, Florencio, ¿y qué? Y, joder, de buena estar librado. Y dijo, ¿qué pues? Y ha estado el profesor Tronfo aquí buscando y traía una fotografía tuya, que estabais ahí en el frente, ahí arriba. ¿Ese profesor Tromp se dedicaba a la enseñanza? Era, no sé si tenía algún oficio, pero yo lo he conocido en Rentería, que se enterraba en estado catalético. Y sí. Se enterraba y estaba un cuarto de hora o lo que sea, y luego desenterraban. Y como antes, como las comedias, antes que venían los... Sí, estos de que como juglares que venían de... No pasaba la... La gorra. La gorra. Sí. Ajá. Luego sí. Ahí del campo ese ya, tantos meses que otra cosa te voy a decir yo del campo. Bueno, luego ya cuando ya... Luego me llamó ese, el ordenanza de que estaba en la oficina del campo, y me llamó y me dijo, oye tú, Aramburu, están clasificados en la letra C. Si tienes algo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué te quería decir con eso? Que si tenía algo grave, pues que... Mejor escapar. Y bueno, yo no. Lo único que tengo, que he salido de Rentería y he estado en el frente todo el tiempo este de la guerra. Y yo no le hice caso. Eso me dijo a las 11 de la mañana o así. A las 7 de la tarde van al barracón, me llaman. Y... Aramburu y tal, venga con nosotros. Me meten en una habitación aparte, como era el calabozo del campo, que estaba arriba del cine, de llamamos el cine porque había sido cine antes de la guerra. Uh-huh. Y me tienen allá toda la noche. A la mañana siguiente me cogen a las 6 de la mañana, me llaman y me llevan a la estación de la Renfe. Y allá con 3 o 4 más, aquellos ya estaban condenados a muerte, ya en Santander. Nos llevaron a los Escolapios. ¿A Escolapios? Sí, a Bilbao. Ahí también estuve año y medio. Y ahí, cada 2 o 3 días ahí era peor que el campo. Porque ahí, cuando los sacaban a juicio, salían sueltos. Bueno, ¿ahí qué estabas? ¿En Escolapios qué pasabas? ¿A estar pendiente de juicio o algún...? Sí. Ajá. No sé, alguna denuncia que tendría, porque si no, no cabe otra cosa. Y... todos los días salían a juicio normal. Bebían de juicio y el que venía ya esposado ya estaba condenado a muerte. Y todos los días, el año que estuve yo ahí, 3, 4, 3, 4, todos los días. ¿Qué se movía en tu cabeza durante ese año? Yo, como no tenía yo... Bueno, yo creía que una denuncia falsa, pues también... Pero como yo no creía que había... hecho cosas más que para ir al frente y ser voluntario, pues no esperaba nada de eso, pero veía que la gente... Y luego me tocó ver a uno de Rentería mismo, a un tal Ángel Osés. Ángel Osés. Y ese, cuando fue al juicio, y de primera vez fue al juicio y no se celebró el juicio, lo suspendieron ese día. Y dice, tengo malas impresiones porque le he visto a un tío allá que me da malas impresiones en el juicio. Y luego fue la segunda vez al juicio y efectivamente 2 penas de muerte le dieron. Y cada vez se no vino esforzado porque andaba con muletas y tenía una pierna cortada. Y, y luego de ahí a ese le llevaron a una cárcel de condenados a muerte de inútiles, de mutilados de guerra, le llevaron a Valdenoceda, ahí, una cárcel que había en Galicia, me parece que está. Y luego con el tiempo pues ya le conmutaron las penas y volvió de la guerra y volvió a Renterías, y vivió en Rentería muchos años. Ese tuvo un bar ahí en Ondarcho. ¿El bar se llamaba? De Osés, le decían. ¿El Osés? Sí, bar de Osés. Un bar pequeñito era, ¿no? ¿En Escolapios realizabais algún tipo? Trabajos, ¿cómo transcurría? Allá el que quería estudiar, había profesores también, pues le daba por estudiar. Allá han estudiado, pues, carreras, ¿no? Pero oficios, ¿no? Oficios, ¿no? De teórica todo. Uh-huh. Estaba también en Escolapios, estaba un tal Urtasun, que tuvo una academia en Pasajes. Y con ese yo he visto yo que iban. Yo no iba porque tenía entonces 20 años y yo no me preocupaba de estudiar ni de hostias. Y yo conozco a gente que haya estudiado pues para administrativo. Sí, ocupar el tiempo, porque sí, sería uno un una cotidianidad bastante... Sí, todo el día igual. Cada dos días salías al patio, si no allá en la nave donde estábamos. Allá teníamos nosotros para dormir 50 centímetros. 50 centímetros. Cada uno. En un metro dormíamos dos. Bien. Y las colchonetas que nos... O uno encima del otro. Las colchonetas que nos mandaban de casa de hoja de maíz. Ajá. Ya le tenías que avisar a casa que haría de 50 centímetros, por si no, no valía. Ahí en Escolapios, la comida, ¿cómo...? El rancho. Rancho, más o menos igual que en el campo de aviación. Pues parecido. En el barracón del campo de aviación, mientras no estaban los alemanes. Con los alemanes comíamos lentejas, alubias, de todo, un plato. Y en Escolapios también. Rancho, que parecido. Sí, parecido, del rancho también. Pero ahí, ya te dije yo, ahí la gente del PNV o era más pudiente o tenía más ayuda, la mayoría tenía cestas que le mandaban de casa. Y luego se compartiría todo eso. Yo estuve compartiendo algo con una persona mayor entonces. Yo pues le limpiaba los cacharros y él me daba un poco de la comida que le pasaba a la cesta. Claro, porque ese señor que te digo yo tenía a la hija casada con un capitán de un sota, de un barco mercante. Ajá, sí. Y yo, claro, en compensación le tenía que hacer algo, ¿no? Era mayor. Era de Mundaca, ese señor. Tal Garrido se apellidaba. O sea que también en los campos de concentración había clases. Sí, había clases, sí. A nosotros, pues el rancho y alguna lata de conserva que nos mandaban de casa. ¿Conservas de casa? No, comida me parece que no dejaban meter. ¿La relación con la familia se consentía, se permitía? Sí, tenías visita, pero visita era como un gallinero. Igual entramos a la visita, igual 20. Y una red metálica por aquí y otra por allá. El funcionario por el medio y todo Dios gritando. No entendía ni la mitad. Hacerse oír. Y lo primero que me dijo el padre cuando fue a verme, ¿qué has hecho? Y yo, ¿qué? He hecho nada. Pero siempre tenían esa de que, joder, está la cárcel, algo habrá hecho. En la familia, ¿vosotros cuánto erais? ¿Teníais hermanos o...? Yo tenía dos hermanos y una hermana. Y me marché de casa yo solo. Esos se quedaron aquí. Quedaron. Se quedaron en San Sebastián. Y por lo menos te pudieron de vez en cuando visitar y supongo que... Llevar algo también. Bien, en Escolapios ahí seguís encerrados. ¿Alguna fuga? ¿Algunos intentos de fuga? De fuga no, pero allá tuvimos un conato de cólera. Ajá. No, de cólera no, de viruela. Y nos estuvieron en cuarentena. Sin meter nada, ni entrar, ni salir, ni Dios, nada. Y luego también mataron a algunos los guardias por asomarse a la ventana. ¿Cuántos estabais ahí en Escolapios? Ya estaríamos unos 2.000 tíos. O sea. 2.000 tíos. Había tres pisos. Cuartel. Había primer piso, segundo y la guardilla arriba. Y calabozo, supongo que habría también. Calabozo, el sótano. Sótano. Porque cuando los condenaban a muerte ahí y les llevaban a los Escolapios, los metían al sótano. Yo recuerdo cuando le condenaron a muerte a ese, yo, dos o tres compañeros más y yo de Rentería, fuimos al economato y compramos dos o tres litros de vino y estuvimos parte de la noche con él allá en el sótano. Y este estaba con una entereza de miedo. ¿Y al día siguiente? Ya le llevaron a la Reina Gallá, a la cárcel principal de Bilbao, y luego de ahí a Galicia le llevaron. Y luego ahí también pasó un caso ahí en los Escolapios. Antes de llegar yo, una semana antes de llegar yo allá, me contaron allá, un tío ya estaba desesperado y se tiró del tercer piso. Y tenía el tercer piso una cornisa así, saliente. Pegó a la cornisa o se arrepintió o lo que sea, entró al segundo piso. Lo mantearon, le dieron más hostias que la hostia, ya no se tiró más. Bueno, en Escolapios, hasta estás hay un otro tanto, diríamos. Año como, y medio también. Año y medio. ¿Y cuándo termina esa estancia, esa prisión? El diciembre del 38, del 39. Diciembre del 39. Sí. La guerra ya había terminado. Había No, espera. No había terminado, qué va. La guerra terminó el 30 y el 40 y tantos. La guerra empezó el 39. 36. 39 la guerra mundial, la segunda. Ah, bueno, guerra. La guerra, eso es. La segunda guerra mundial empezó. Claro, que hay una continuidad en todos los sucesos. Y están los sucesos. Escolapios, entonces, ha empezado la guerra. Digo, ahora vendrán aquí, invadirán esto y nos soltarán, pero no pasó nada. No pasó nada, continuaba un poco más de lo mismo. De lo mismo. ¿De dónde vas a Bilbao? Cuando sales de Escolapios. Cuando salgo de Escolapios ya vengo a Rentería a presentarme a la Guardia Civil todas las semanas. Cada 15 días. Sí. Y tienes que realizar alguna. Sí, llamar arriba España, el grito, levantar la mano y dar el número que te han asignado ellos. Así hasta que otra vez ya me llaman a trabajadores. Eso te iba a decir, porque sí, te dan un número y te darán un número para. Pero luego el caso pasó que, fíjate qué control llevaban estos aquí en Rentería, que estando ya en trabajadores, yo soy de la gente del 39, luego fueron los del 41, y me dice uno de los 41 cuando fui allá, joder, me dice, si te coge el sargento de la Guardia Civil, que lleva sin presentarte tanto tiempo, 8 meses sin presentarte al cuartel, y digo, ¿cómo hostia me voy a presentar si me han traído aquí? Estabas en el batallón de trabajadores. Y luego en el batallón de trabajadores, pues se me murió el padre, no me dieron permiso para venir, tampoco, estando en Bilbao, eso en Sondica. Estabais ahí porque estos batallones de trabajadores realizabais también o se realizaron. Sí, era batallón disciplinario. Y ahí, fíjate si estábamos también mal, en lo que cabe, mejor que la cárcel, pero por lo menos estás al aire libre, pero no te dejaban apuntarte a la legión. Si querías apuntarte a la legión, tenías que escaparte, ir a Bilbao, que estaba la legión de enganche. Ahí va. Algunos se escaparon, se presentaron a la legión, una vez de inscribirte en la legión, no le pasaba nada. Pero si le cogían antes de llegar a... En el camino. Lo traían a otra vez al cuartel, le ponían un saco terrero a la espalda y había una noria allá en el cuartel. Y le hacían dar vueltas y cada vuelta un sargento, un estacazo cada vuelta, hasta que le dejaban doblado. Amarrados con alambres, un saco terrero a la espalda. Bueno. También en todos los sitios, bien nunca. Mejor que lo peor, pero. Más de lo mismo, quizás, más ¿no? De lo mismo. Sí, igual. Más de lo mismo. Ya te digo que cuando murió el padre no me dieron permiso para venir a ver a la conducción. Ahora por lo menos los traen de Burgos, donde casa Cristo. Yo estaba en Bilbao. Sí. En Sondica, bueno. Ahora también ya hemos visto sucesos también sangrantes mismo. Y dolorosos en ese trato. Bueno, pues hoy igual cerramos, dejamos aquí. Sí. Continuamos aquí con Jesús Aramburu. Eso os iba a decir, que bueno, esa es una pequeña despedida de una de las grabaciones, pero continuamos en esta memoria del combatiente. Y estamos hoy lunes 29 de mayo en el 943-527-407 para cualquier contacto. También hay un correo en la Irrati en sinchilic@sindominio.net. Cualquier cosa, cualquier planteamiento en este espacio abierto que propone ahondar en estos testimonios, ahondar en la memoria para conocer la realidad que vivimos. bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, bumba la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, bumba la bumba la bum bam bam. Una noche río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, bumba la bumba la bum bam bam. Y las tropas invasoras, bumba la bumba la bum bam bam. Buena París Alessio, ay pueden bombas, bumba la bumba la bum bam bam, pero nada pueden bombas, bumba la bumba la bum bam bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, bumba la bumba la bum bam bam. Con ataques muy rabiosos, bumba la bumba la bum bam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, pam pam pam. Continuamos aquí con Jesús Aramburu. El otro día estuvimos hablando un poco de lo que fue el periodo que viviste de la guerra y los diferentes batallones de trabajo que te tocó durante la guerra civil. Nos quedamos en ese punto y quizás hoy aprovecharíamos y para coger ese hilo continuaríamos un poco en ese punto. ¿Cuándo terminaron los batallones de trabajo? Los batallones de trabajo, los últimos, terminaron el año 42 en diciembre, por lo menos donde estuve yo. Y ahí de batallón de trabajo de Sondica, ya nos distribuyeron por diferentes zonas. Unos fueron a Galicia, otros fueron a Valencia, a mí me tocó ir a Zaragoza. Ya al servicio militar. Al servicio militar. Sí. Ajá, o sea que después de los batallones de trabajo venía el servicio militar. Pero allá también los primeros 15 o 20 días estuvimos postergados porque no nos daban fusil a los que fuimos de... Estamos allá en el ejército pero sin armamento. Ahí va. O sea, todos tenían fusil allá menos que los que habíamos venido del batallón de Sondica a Zaragoza. Que seríais unos cuantos, supongo. O sea, ya fuimos unos 40 o 50 y nos tuvieron 15 o 20 días o un mes sin darnos el armamento. Hacíamos la instrucción y todo eso, pero no sin armamento. Luego ya al mes ya nos dieron los fusiles. Luego allá en Zaragoza estuvimos del 42 de que nos llevaron a Zaragoza hasta el 44. La mili ya otros 3 años. Sí. Y allá nos sacaron estando en Zaragoza la época de los maquis. Sí. Nos sacaron al Pirineo aragonés por la Huesca y la provincia de Gerona. Nosotros estamos en un pueblecito pequeño, bueno, un pueblo, un barrio que le llamamos las Escaulas. Yo recuerdo estando allá, pues vino a pasar revista allá a los que estamos allá en el Pirineo para los maquis el general Moscardó. ¿Y los maquis? Sí, nosotros estamos en el monte haciendo guardia para ver si pasaban aquí o no pasaban. ¿Algún encontronazo? No, no tuvimos nosotros. La compañía nuestra no tuvo una. Luego allá estuvimos allá, pues, hasta el año 44, hasta el día San Juan, que salió la orden de licenciamiento de la quinta del 39. Por fin. Porque antes habían licenciado los del 38, de zona roja, ¿eh? Y estando en Zaragoza, a los de zona nacional que estaban incorporados por segunda vez cuando la guerra mundial que incorporaron, a eso le daban permiso trimestral, y a nosotros que éramos de zona roja no nos daban permiso trimestral. ¿Y estuvisteis allí en Zaragoza, diríamos? En Zaragoza, pues estuvimos de... Sin volver a casa, me refería. Sí, estando en la mili ya te daban permiso para venir de sábado a lunes y eso. Estando ya en la mili, ¿eh? Pero trimestral ese que le daban a los de zona nacional, a los de zona roja, ahí no nos daban. Y luego ya Diego subimos al Pirineo ahí, arriba de Figueras. Y nos llevaron de Zaragoza, nos dieron un armamento nuevo ahí en Zaragoza. Nos dieron fusiles checos todos, pero aún sin usar, con la grasa y todo. Para ir a... ahí al Pirineo para los maquis. ¿No pensasteis en ningún momento en pasar al otro lado, donde estaban los maquis? Ya estabais bien. Ahora ya había terminado. Claro, se pasaba mucha gente también, el que tenía... Estaba metido de lleno en Partido Comunista o Partido de la CNT o algunos que habían pasado la criba, ¿no entiendes? Y aún no estaban muy contentos, porque aún no estaban seguros que no iban a ir a por ellos. Porque el año 44 estaban consejos de guerra casi todos los días en el cuartel de Zaragoza. Sí, eso te iba a decir. La figura del maquis es una figura que se proyecta larga en la historia. Diríamos que también incluso, sobre todo por muchas cacerías, se podía llamar así, que montó el ejército aquí, tanto en la zona del Pirineo como en la en Rentería mismo. Ya estuvieron buscando a un tal Arancé. En Casas Nuevas estuvieron la pólipa. ¿Cómo era el nombre? Arancé. Esos eran Arancet. Eran de aquí, pero habían venido de Argentina el año 31 32, habrían venido de Argentina, eran tres hermanos. Y el último, el mayor, estuvo en Burgos muchos años. El maquis, te decía, el maquis es una figura que se proyecta larga en la península. Después incluso de terminar... Claro, eso se fundó en Francia, más que nada, porque aquí en Rentería, ya te digo, había uno de Rentería, ese de Arancet, el mayor, que ese sí estaba... Fueron a buscarle a Casas Nuevas, estuvieron ahí. Exactamente, ¿qué era el maquis? ¿El maquis, los maquis? Pues el maquis, pues yo creo, bueno, creíamos que venían amparados por el gobierno... De la República. De la República, pero... Amparado por el gobierno francés. Claro, porque todos los del maquis vienen de Francia. Alguno también se uniría aquí en España, pero el mayor movimiento vino de Francia, el maquis aquí. Yo conocí a uno de mi edad, un tal Villasante, que era de Rentería, y luego últimamente vivían en San Sebastián, pero ese también le cogieron aquí en... Yo creo que eso fue chivatazos del mismo Partido Comunista, de Carrillo, ¿no entiendes? Bien, pues... El servicio militar... Pues se termina en el año 44. 44. Y diríamos que ya ahí quedas. En julio del 44. Ya nos licenciaron a la quinta del 39 de zona roja, porque la quinta del 39 de zona nacional estaba licenciada desde hacía mucho tiempo ya. Y luego pues, nos licenciaron allá en los Pirineos, en el pueblo ese que te digo, que llamaba las Escaulas, le llamaban. Y nos dieron para venir a casa un par de chuscos y un par de filetes para venir de allá hasta casa. ¿Andando? Andando, no, eso ya nos dieron daban en la mili el boletín ese para viajar. Para el ferrocarril, supongo. Sí. Pues yo vine de allá andando a Figueras, Escaulas. Escaulas. Luego en Figueras el tren a Zaragoza. Pasar noche en Zaragoza y luego de Zaragoza al día siguiente. No, primero a Barcelona. De Figueras a Barcelona. Ajá. En tren. Luego en Barcelona a coger el tren y a Zaragoza. Y luego de Zaragoza ya a Rentería. Yo vine aquí el de Rentería el 8 de julio del 44. O sea que de julio a julio prácticamente sí. Fue desde el... Sí, mientras el tiempo que estuve aquí en Rentería presentándome al cuartel de la Guardia Civil, todo lo demás por ahí fuera. Diríamos que ya con el cumplimiento de este servicio militar terminó, diríamos, esta odisea. Sí, ya viene ya luego el tiempo normal. Vienes aquí, ya te incorporarías al mundo del trabajo. Sí, empecé a trabajar a la compañía asturiana. ¿No estuviste un poco pensando y repensando todo lo que había sucedido o quizás no había tiempo? Bueno, yo me acordaba de todo. Ahora, demostrar no lo podía demostrar en ningún sitio, ¿no entiendes? Ya te digo, lo mismo esos 8 años de trabajo que los de la División Azul cobraron el jornal estando con la División Azul y encima les contabilizaron para el retiro, yo esos 8 años los perdí. Cuando vuelves a Rentería, ¿cómo la encuentras? Pues completamente cambiado. Bueno, yo había marchado el 41. Sí. Del 41 al 44, tres años, ya cambiado. Cambiado con otras gentes. A mí lo que más impresión me dio es cuando vine el 39 de la cárcel aquí, ver el puerto Pasajes, que había visto que todo eran barracones. Y viendo los pabellones nuevos que hicieron, las grúas tan enormes que había. Como esa impresión me hizo a mí al llegar aquí, fue el puerto. Había crecido. Claro, del 36 al 40, porque fue el diciembre del 39. Yo en casa también, al hermano casi no le conocía, al hermano más joven. Ajá. Porque no había ido a visitar a Bilbao cuando estaba ya en la cárcel ni en batallón. No. Y luego la casa me parecía pues también más pequeña, porque los escolapios, cuando salieron los escolapios, no sé si conocerás, está en Bilbao allá. Sí. Tiene unos techos altos, ¿eh? Venir a casa y los techos normales, digo, qué bajo es esto. Y supongo que también muchas personas faltarían en... Sí, pues la mayoría estamos fuera. Los que no habían estado en la cárcel habían estado matando de trabajadores. La edad mía es 90%, porque Rentería, cuando la evacuación aquí, se debió quedar raso, porque la mayoría fueron a Bilbao, luego de Bilbao a Francia, a Rusia, a Inglaterra, con los evacuados. Los chavales, un par de años menores que yo, y los mayores que yo, claro, todo el que pudo se marchó de Bilbao, porque allá los asaban con los bombardeos. Bilbao, sí. En Bilbao también pasó una cosa con los batallones, sobre todo el batallón Larrañaga. Le dijeron en el cuartel, bueno, ir ahora, pues, protestaron por la comida, que le daban poca comida o lo que sea. Y les dijo los jefes, le dijeron a los milicianos, ir a comer a los restaurantes y que te hagan un vale y que pasen aquí. Una protesta, ¿no entiendes? ¿Para comer más? No, para que le daría más ración o más... Una de las protestas que conozco yo. si no se enfrentan directamente con la derecha, aquí nunca van a sacar nada. La República no se enfrentó con la derecha, mira lo que vino. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combatiente, los lunes a las 8 de la tarde en Xintxilik Irratia. Los enques llevaban bombas de 50 kilos. Incluso cuando llevaban de 250, en vez de llevar 30 o 32, llevaban 4 de 250. Y las cargaban con un diferencial. Bueno, hemos hablado un poco del carácter bélico de la contienda y quizás un poco también para comprender la situación que vivimos nosotros hoy. Me gustaría que habláramos un poco del terreno político que había en esos prolegómenos de la guerra. Cuáles, bien, nos encontramos en una segunda república, pero que también tiene dentro de la misma república y sus procesos de derechización y una pujanza entre fuerzas políticas de signo derecha e izquierda. ¿Cómo era esa realidad política previa a la guerra? Aquí realmente la fuerza de la república fue de las elecciones de febrero al 36. Del 36, de febrero a julio, cuando hubo las elecciones del Frente Popular. Yo recuerdo un mitin que hubo en el Reina, en el cine, y hablaba la Aurora Arnaiz, y habrás oído que era de las Juventudes Socialistas. Y entonces unos, en el mitin, para reventar el mitin, unos del PNV fueron, empezaron a chillar, y no se me olvidan las palabras que dijo la Aurora Arnaiz, dice: como ahora nos tratéis a nosotros aquí, os vamos a tratar a vosotros en Madrid, a los diputados. Y les cogieron a los que intentaron reventar el mitin y los sacaron del mitin. Aquí habló también la Monseni, también de la CNT, también habló en Rentería. Aquí habló también de los requetes un tal Urraca Pastor, que era una jefa de los requetes. Luego la CNT, yo recuerdo ahí en el... habló un tal Inestal, que luego está en el gobierno vasco, que era de la CNT también. Y ese recuerdo también, yo estaba en el mitin ese, ahí en Danubio Azul, pegado al cine, había un baile. El Danubio Azul, ubicado en... Pegando a... donde está ahora, que hubo garajes últimamente, ahí, en el Reina, pegado. Ah, sí. El bajo era un baile. Ajá. La nube azul. Sí. Y uno gritó: ¡que ha sacado la pistola! ¡Que ha sacado la pistola! Por alguno de... Hostia, se armó un revuelo, todo Dios saliendo a la calle corriendo. Y entonces estaba hablando aquí un tal Inestal, de la CNT. Aquí en Rentería había mítines de la CNT, de los requetés, de las Juventudes Socialistas. Sí, porque Rentería se encontraba en una pujanza industrial. Sí, aquí todo era fábricas de aquí. Fuerte. Lo que más de ahí. En la parte, en este periodo de la República, donde se encontraban estas fuerzas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, CNT, el PNV, el Partido Carlista. Entre el PNV y el Partido Carlista había una relación fuerte. No, aquí no entería, ¿no? Aquí estaban diferenciados los dos. El Partido Carlista tenía local aquí, en la Alameda, arriba del bar Kiosco. Ahí en la Alameda tenía el local. Tenía entrada por la calle abajo y el balcón daba aquí a la Alameda. Ahí el Partido Carlista daba teatro y solía hacer, claro, solían ser sus afiliados. Y aquí también había en el Liberal, donde está pegando al Reina, donde está ahora la caja de ahorros de Navarra, ahí.